cuando pego vaina y ya no chorea más. Anda a relegar, entra en la federal, cuando lo crucemos lo vamos a bajar.